tan icónico. Y no, me encanta, me encanta mucho. Tengo canciones, pues puro en vinilo, como siempre, pero hoy tengo pues 33, 45 y también unas de los más antiguos de 78 revoluciones. Como ustedes saben, no soy experto, soy acumulador de discos. Entonces, pues yo quiero compartir unas de mis favoritos canciones que vienen con acordeón y yo también quiero preguntarles, pues, ¿por qué te gusta el acordeón en la música? ¿Por qué y pues cuáles canciones te gusta? ¿Cuáles artistas? ¿Dónde sientes el acordeón cuando están bailando? Eso, no, nada más. Voy a poner la próxima canción. Eso es Luis Enrique Martínez con Cumbia de Valledupar. Este es Luis Enrique Martínez, el Pollo Vallenato, ganador del sexto Festival de la Leyenda Vallenata. Porque todo el mundo goza la cumbia de Valledupar. Porque todo el mundo goza la cumbia de Valledupar. Cuando oigan esta cumbia, todo el mundo bailará. Bailará con sabrosura en todo Valledupar. Bailará con sabrosura en todo Valledupar. Óyela, óyela, vamos a bailar. Óyela, óyela, la cumbia de Valledupar. Óyela, óyela, vamos a gozar. Óyela, óyela, que la cumbia del César. Cuando veo la serranía me lleno de inspiración, por eso mi melodía la dedico a esa región, por eso mi melodía la dedico a esa región. Óyela, óyela, vamos a bailar. Óyela, óyela, la cumbia de Valledupar. Óyela, óyela, vamos a gozar. Óyela, óyela, es la cumbia del César. ¡Báilala! ¡Báilala, Darío! Estás escuchando Digging with Dom, volumen 16, Acordeones del Trópico. Sí, o sea, hay muchos estilos. O sea, me gusta el acordeón porque ahí, pues, es muy versátil. O sea, que se pueden mezclar con muchos instrumentos y tiene muchas personalidades. Entonces, pues. Me encanta la cumbia, me encanta la cumbia sabanera. Entonces, la mayoría de canciones que vamos a escuchar son de este género, pero yo quiero poner otras cosas también. Ya sé que unos oyentes son fanáticos de vallenato, entonces yo quiero poner unas temitas. Y también yo quiero compartir unas cumbias de Panamá, de México y otra cosa de Capuerdi, pero eso es para más tarde, más tarde, más tarde. Voy a seguir con otra cumbia de un señor que se llama Liborio Reyes. Esta canción se llama Borracho y sin calzón. Si estás disfrutando la música, si te gusta el acordeón, si tienes peticiones para escuchar música, me puedes mandar un mensaje por el chat en la página. Solamente tienes que mirar abajo y ahí es. Entonces, eso es Liborio Reyes. Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuka. Yo quiero compartir un mensaje muy especial de mi amigo Nico Trax, que está viviendo en Qatar, pero es un gran artista, productor, rapero y pues melómano. Y él me mandó este mensaje sobre el acordeón y sí, voy a compartir con ustedes. Hey, hey, hey, un saludo para mi buen amigo Dominic, allí en su Digging with Dom. Yo soy Nico Trax y saludo también a todos los amantes del acordeón, a quienes estén escuchando esta sesión tan chimba, porque es que mi amigo se ha tomado la tarea de estudiar nuestras músicas, las músicas del Caribe colombiano, del interior de Colombia, etcétera, y allí está dándose a la tarea de difundir este mensaje, en este caso del instrumento que incluso ha sido una herramienta para pelear contra el diablo, ¿no? En esas viejas historias de Alejo Durán y Francisco el Hombre y esas cosas, o por ejemplo, la razón por la cual Juancho Polo Valencia nunca llegó a ver a su Alicia y la dejó morir, o el gran Andrés Landero y su magia en la sabana, y por supuesto a Lisandro Mesa y su lejanía y todo lo que logró transmitir este instrumento a través de el continente entero, a los chilenos, a los argentinos, a los mexicanos que lo adoptaron como suyo allá en Monterrey, y que luego vendrían exponentes gigantes también allí con un sonido propio de la cumbia reinterpretado desde ese maravilloso instrumento. Así que hablar del acordeón es simplemente de hablar como de una herramienta que trazó todo un color, todo un sonido por todo un continente, y que le dio poder a la cumbia, y que sin duda hay que seguir escuchando, seguir estudiando, seguir elaborando y seguir reproduciendo. Gracias, Don, por hacerlo real. Ponte ahí unos temitas de esos que te acabo de decir, de estos artistas, porque esto está imparable. Amigos, qué chimba, a seguir escuchando el acordeón, a seguir disfrutando de las melodías del acordeón y a seguir conectados con el Digging with Dom. Un abrazo aquí desde el desierto de Qatar. Vibramos con la cumbia y rugimos con la cumbia. Qué genial mensaje. Gracias, Nico. Un abrazo. Entonces, pues sí, voy a poner una de Andrés Landero para el gran Nico. Ese es el clarín de la montaña. Corcovado y el clarín de la montaña. Cantar el toche por aquella serranía. Yo me voy pa' la montaña a estudiar mi melodía. Yo me voy pa' la montaña a estudiar mi melodía. Si me encuentro encuentro en ermitaña, vengo lleno de alegría. Si me encuentro en ermitaña, vengo lleno de alegría. Andrés Landero con el clarín de la montaña. Otra vez, muchas gracias, Nico, para este mensaje muy especial. Y sí, tienes razón que hay mucho para estudiar, para investigar, para escuchar. No, muchas cosas. Un saludo también a Cristian, a Sergio, a Juan. Un gran saludo. Y si ustedes quieren mandar un mensaje también, mándame un mensaje por el chat, diciendo por qué te gusta el acordeón o qué tipo de música que te gusta con el acordeón. También en su mensaje Nico dijo que pues como el vallenato viaja, pues el acordeón viaja también vallenato, pero acordeón viaja muy bien en pues Latinoamérica y esa voy a poner es algo de México, es un pues un grupo moderno, Amantes del Futuro, que sí, está usando el estilo de cumbia, sabanera, pero pues como un poco rebajada. Entonces, eso es Amantes del Futuro con cumbia acordeón, pues, por supuesto. Amantes del Futuro con Cumbia Acordeón, un saludo a Joel. Yo sé que a él le gusta mucho esta canción y sí, pues es un toque moderno con un toque viejo, me encanta. Voy a compartir con ustedes otro mensaje de un oyente, Juan. Entonces, sí, voy a ponerlo. Hola, Dom. Bueno, listo, entonces le cuento. Bueno, digamos, a mí más que el acordeón, me gusta más el estilo musical o ritmo vallenato, ¿sí? Entonces me gusta porque en el vallenato se expresa mucho sentimiento. Se expresan, por ejemplo, declaraciones de amor. Se cantan historias de la vida real. Se cantan cosas de la vida cotidiana y, como dije al principio, pues hay cantantes que logran expresar con mucho sentimiento los mensajes en las canciones. Entonces yo creo que es más que todo como por eso, por el sentimiento y la fuerza con la que pueden llegar a transmitir en las canciones los cantantes los mensajes y las historias. Mil gracias, Juan, por su mensaje, Charity. Entonces, pues sí. El vallenato es algo que tengo que escuchar más, investigar más, porque ahí la verdad casi, no sé casi nada. Pero ese disco que tengo con mucho polvo, encontré allá, como en cueva, en un rincón allá. No sabía la verdad que tuve un disco de vallenato, pero eso es. Y esta canción es El Cantor de Fonseca por Hermanos López. Canta Jorge Oñate. Necesito un ron o cerveza con eso. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonito esa parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si usted le inspira saber la tierra de donde soy, con mucho gusto y a mucho honor, yo soy del centro de la Guajira. Nací en Dibuya frente al mar Caribe, nací en Dibuya frente al mar Caribe, de donde muy pequeño me llevaron, allí en Barrancas me bautizaron, en toda la Guajira me hice libre. Yo vi tocar a Santander Martínez, a Bolañito, a Francisco el Hombre, a Lolebrito, al señor Luis Pitre, los acordeones de más renombre. Una tierra grata y honesta, la que su historia lleva mi nombre. Yo soy aquel cantor de Fonseca, la patria hermosa de Yema. Chiquito y bonito, llamado Lagunita de la Sierra, del que conservo recuerdos queridos, emporio de acordeonistas y poetas. Allí toqué con Julio Plas. el que compuso a Berta Caldera. Ya me despido, soy Carlos Huerta, doy mi apellido, nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de la Guajira. El cantor de Fonseca, no me disgusta, la verdad me gustó mucho. Gracias Juan por tu mensaje y también para seleccionar esta canción. Bueno, voy a seguir con una canción que me encanta, pero o sea, no toco, o sea, hay tres tipos de discos. 33, long play, 45, los chiquitos, y lo más antiguo, 78 revoluciones. La velocidad es más rápido con estos discos, o sea, 78 revoluciones del plato de la tornamesa por minuto, ¿sí? Y los discos son muy delicados, son muy antiguos, pero voy a tocar una canción, se llama Cumbia Lunera, por los Reyes del Ritmo, en 78. Estás escuchando Digging with Dom, volumen 16, el acordeón del trópico. Los Reyes del Ritmo con Cumbia Lunera en 78 revoluciones. Se suena como estas pops y, Y que me encanta, que me encanta. Bueno, voy a compartir otro mensaje de un gran músico, se llama Bridge, es parte de un colectivo, se llama Sabana Alta, que también tiene programa en Radio Estruendo Tinanzuka. Y no, es muy, muy lindo el mensaje que me dejé, entonces, que me dejó, entonces voy a compartir con ustedes. Hola Dominique, ¿cómo estás? Bueno, yo soy una persona de ciudad, ciudad. Yo nací en Quito, Ecuador, que es capital también, y chiquito me mudé acá a Bogotá. Entonces, digamos, siempre he vivido en ciudad grande, latinoamericana. Y eso me ha convertido a mí un poco en un desarraigado culturalmente, porque la cultura que predomina en las ciudades es la cultura pues occidental, ¿no? Como gringa europea. Y entonces, digamos que también naturalmente, pues por vivir acá en Bogotá, ha llegado pues las músicas de los territorios, y ahí es donde me empiezo a relacionar yo con el acordeón también, como una persona de ciudad que encuentra a su alrededor de repente una música y una cultura que es del mismo país, pero pues no es precisamente de Bogotá, ¿no? Es una cultura de alguna forma ajena, pero propia a la vez. Y sin embargo, pues es chistoso porque es ajena, pero es propia a la vez. Y uno pues crece un poco también bailando esos temas o escuchándolos en el bus o lo demás. Y ahí es donde entra el acordeón. Bueno, pues hay dos ritmos favoritos que son el vallenato y la cumbia sabanera. Entonces, y cuando se escucha, pues se siente divertido, es emocionante, es divertido de bailar y de identificarse y profundizar la relación con esas expresiones culturales tan particulares, ¿no? Que son ajenas y propias a la vez. No, hombre, muchas gracias. Pues hay varias cosas. Una es, pues como me encanta lo que dijo sobre la música que es ajena y propia a la vez, que se siente con el acordeón y pues como cumbia, vallenato. Y para mí eso es, pues como, eso es clave. O sea, que esta música que estoy compartiendo es ajena pero propia de mi colección, entonces no, también me siento como que eso es clave. Y también quiero poner una canción para Bridge, pues creciendo en Bogotá, eso es Aníbal Velázquez y su conjunto con Cumbia Bogotana para ti, Bridge. Thank you. rico que tú bailas. Bogotá. Ahí baila mi cumbia. Bogotá. Ahí baila mi cumbia. Bogotá. Qué rico que tú bailas. Aníbal Velázquez con Cumbia Bogotana. Un saludo para toda la gente escuchando en Bogotá. También tenemos otro mensaje de Cristian que dice que le encanta el acordeón porque su pareja es de Córdoba. Y también vivía varios años allá, entonces está acostumbrado a escuchar eso. Le identificó con cantores de Valledupar. Gracias, Cristian, por tu mensaje. Voy a seguir con esta, pues como lo que dijo Bridge sobre esta mezcla, pues como este contraste de ajena y propia a la vez con la música. Y eso es cumbia de Panamá. Entonces yo quiero compartir unas temas que, pues, ajena, pues, es de Panamá, pero ¿qué son estas fronteras que no significan nada con la música? O sea, entonces es pues como propia también, y el acordeón es brutal. Eso es Cefrino y su combo, y es un tamborera, se llama... Cubano, te presto mi tamborito. Oh, Severino Nieto, con Cubano Te Preso Mi Tamborito, algo de Panamá, tremendo acordeón. Tengo otro tema de Panamá, con acordeón brutal, con estilo de salsa. Me encantan los vocales en eso, muy, muy pegajosos. Eso es Picolina por Chilo Piti. Tú tienes una enfermedad que no te gusta criticar. Picolina, te gusta el batidón con cualquiera del montón. Picolina, dice que pararás y que nunca volverás. Picolina, tendrás que regresar a buscar con ansiedad. Tú tienes una enfermedad y te gusta el pericuar. La picolina, a ti te gusta el vacilón con cualquiera del montón. La picolina, la picolina, pica va, pica, pica y no va. Porque es puro ritmo de chiricano, compadre. Ahí nomás. Estás escuchando Digging with Dom, volumen 16, el acordeón. Eso fue Picolina por Chilo Piti. Voy a regresar a Colombia porque pues no puedo hacer un programa de acordeón y no poner algo de los Corraleros de Majagual, ¿no? Eso es de su primer trabajo y obviamente Alfredo Gutiérrez está tocando acordeón. Cuando tiene como 19 y 20 años, está jovencito. Esta canción se llama La Trombona. Pues ustedes van a escuchar, o sea, que para mí eso es una batalla entre el acordeón y el trombón. Y pues obviamente el acordeón gana. Entonces, esos son los Corraleros de Majagual con La Trombona. Thank you. Severa batalla, severa. Eso fue Los Coraleros de Mahahual con la trombona. Bueno, voy a terminar el programa. Entonces, muchas gracias por todos, todas, escucharme hoy. Y el acordeón, pues escuchamos mucho cumbia sabanera. Escuchamos un poquito de vallenato. Hay que investigar, hay que escuchar y descubrir más canciones. Y sí, no, y muchas gracias por todas que me mandaron mensajes de voz en el chat. Entonces, no, eso es. Nos vemos la próxima semana, otro martes, donde voy a hacer un programa de peticiones y un poco de todo. Pero voy a terminar con algo pues bien interesante, porque es otro tipo de acordeón, otro género, que es de Cabo Verde. Es pues un género que se llama Funaná. Pues tiene orígenes en Portugal, pero pues muy especial por estas islas, pues como cerca de África. Y con el acordeón es espectacular. Entonces, para cerrar hoy el programa, voy a poner eso de Vittori. Y se llama Vittori na Bibina. Gracias y nos vemos la próxima semana. ¡Que viva el acordeón! Mil gracias, mis digas. Nos vemos la próxima semana por Radio Estruendo Tinanzuca. Chau, chau, chau, chau, chau.